que ya lo tienen. Por lo pronto, los Estados Unidos siguen liderando en la tabla de medallería con bastante diferencia, con 17 oros, 11 platas y 16 bronces, para un total de 44. La inmediata seguidora es nada menos que Italia, que es la sorpresa de este mundial en Budapest, con 7 de oro, 3 de plata, 6 de bronce, un total de 16. Y ahí sigue Australia, con un total de 17 medallas, de las cuales 6 son de oro. China en la cuarta posición. Por primera vez vemos tan abajo a China, con solo 6 de oro y un total de 12 medallas. Canadá desgonzada en la posición sexta, con 3 de oro y 11 en total. Pero España quizá es la que extraña más, porque escasamente tiene una medalla de bronce, y en una competencia que era para España casi siempre el oro en los mundiales, la de piscina artística. ¿Qué le está pasando a la natación en España? Pasamos ahora al ciclismo. Destacamos el triunfo de Carlos Rodríguez. Es el nuevo campeón nacional de ciclismo en ruta. Los nacionales de ciclismo que se celebraron en Mallorca. Y bueno, mañana le estaremos hablando acerca del Tour de Francia, porque comienza justamente la próxima semana. Cómo llegan los equipos, ya tenemos las nóminas conformadas y le haremos un seguimiento especial a los corredores de España, Colombia, Ecuador, Latinoamérica. En fin, información de primera mano aquí en Latino Deportes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Recuerden que pueden seguir el contenido del Café Mañanero en redes sociales. En Instagram aparecemos como El Café con Jorge Rivera. También estamos en YouTube, en Facebook, por supuesto también en las redes sociales de Latinos RTV. Mil gracias. Les acompañó Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert. Maide, cuéntanos tu apellido. León, Maide León. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Maide, que estará reforzando especialmente nuestras redes sociales. También está Shailin Vanessa. No sé si se me queda alguien por allí, ¿no? Ya, estamos completos, ¿no? Perfecto. Y este servidor, Jorge Rivera. Toda mi gratitud en nombre del equipo del Café Mañanero por la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos RTV. Para finalizar, hay un tema que no se puede llevar sobre la campana, pero bueno, aquí está. Hay un tema que no podemos dejar de lado, y es la cotización del día. ¡Hombre! Checo, que no se puede quedar por fuera en ningún momento. Nos comparte el cambio de Wilfred Envíos. Atención a la gente que envía a América Latina. Hay una sala de envíos en Valencia de confianza, y aquí está precisamente el cambio.